Aupa, Arratsaldeon. Vamos a comenzar este acto callejero. Acto que tiene que ver con hablar en la calle. Espaloietan hitza. Vamos a aprovechar para seguir realizando un poco la tarea que se hace en información. Tarea que, como el nombre de estas jornadas, Agustín Salasola, supo llevar adelante y en un trabajo cotidiano poner un poco su escritura y su escritura y su conocimiento del pueblo, ponerlo un poco en una herramienta de comunicación, la radio, en Sintxilikirratia. Esa tarea que mantuvo durante largos años, durante estos 2000, pues también nos permitió un poco conocer de sus maneras y acomodarlas a la herramienta de radio. Agustín Salasola nos dejó ya hace un año, por febrero, y nos dejó un hueco, pero también nos dejó un relevo. Podemos decir que en la radio hay más gente que se ha animado a realizar crónicas locales y podemos decir que ese trabajo suyo sigue cundiendo en Sintxilikirratia y pienso que también en personas que le hemos conocido aquí en el pueblo. Sí me gustaría comenzar el acto como todos los actos con un conjuro que nos permita un poco acercarnos a este ejercicio, que es hablar un poco en la calle. Un conjuro desde La Rico en Parancha, que era también como él comenzaba la crónica. Y es desde La Rico en Parancha, tú ya sabes lo que es el encuentro, la voz en alta y las cosas claras. Oh, Errico Plaza, vuelve a darnos la oportunidad de aportar a lo común. Oh, Errico Plaza, vuelve a darnos la fuerza de pensar que todo se puede cambiar. Oh, Errico Plaza, llama a los pobres que no tengan vergüenza para llegar al círculo. Bueno, con este conjuro se abre el micrófono y, como sabéis, esta es ya la segunda entrega que realizamos. Espaloietan hitza es un ejercicio para hablar aquí en la calle con la denuncia, con el arte, con la libertad de expresión. Un ejercicio de comunicación para todas vosotras y vosotros que andéis por aquí. El micrófono está abierto. Badago Logroño poetisa bat, Begoña Abaz izeneko. Poetisa horrek udazkenean liburu bat publikatuko du. Ta liburu horren izena da Palabras de amor para esta guerra. Ta hortik hartu dut poema pare bat hemen irakurtza. Suéltate el miedo y déjate crecer la vida. Recuerda que en tu hambre mandas tú. Recuerda que solo a ti te perteneces y que el mundo es tu casa. Que el dolor del otro a ti te ha de doler, porque si no es así, si no te duele el dolor del otro, es que estás muerta o muerto, si no te duele el dolor del otro. Recuerda que los brazos sostienen y abrazan. Cuando dudes cuál es tu revolución, pregunta a los que nadie escucha. Cuando quieras saber a qué has venido al mundo y dónde debes ir, coge su mano y déjate llevar a su terreno. Solo así te reconocerás. Soltarás tus miedos, guerra a los miedos, y te dejarás crecer la vida, porque solo la vida puedes perder, y esta es la única certeza que puede hacernos fuertes. Auschwitz existe el año 2012. Cada día nos despojan de algo, nos quitan las casas que tenemos que seguir pagando, nos quitan el trabajo sin derecho alguno, nos recortan la sanidad para hacer aeropuertos sin aviones. Nos quitan maestros para que nos enseñen a pensar, a exigir nuestros derechos. Nos quitan el derecho a protestar en las calles. Nos quitan a los jóvenes que han de buscarse el futuro lejos. Nos quitan hasta las ganas de salir a la calle. Nos quitan hasta la vergüenza de hablar en público. Lo siguiente será arrancarnos los brazos. ¿Por qué arrancarán nuestros brazos? Porque saben que abrazarnos nos da fuerza. Apirillak 18, osteguna, arratsaldeko 7:00 Mikel Azulo Kultur Elkartean hitzaldia, informazioaren kontrola, hizlaria Martxelo Otamendi. Apirillak 19, ostirala. Arratsaldeko 7:00 Herriko Enparantzan, espaloietan hitza. Espaloietan hitza. Apirillak 20, larunbata, goizeko 11:00, Zumardian. Irratigintza tailerra. Apirillak 21, igandea, goizeko 10:00, Mikel Azulon, gozari solasaldia. Komunikabideak herrigintzan. Zintzilik irratia. Oarso bidasoko hitza. Herribizia. Ateak ireki, Angula Berria eta Mikel Azuloko lagunak. Eta elkartzen zareten, guztiak ere bai, ongi etorriak izango zarete. Anima zaitez! Agustin Sarasola jardunaldiak. Agustin Sarasola jardunaldiak. Agustin Sarasola jardunaldiak. Agustin Sarasola jardunaldiak. Agustin Sarasola a orillas del Cantábrico para Zintzilik irratia en la FM 100. ¡Anima zaitez! Arratsaldeon, ante todo quiero rendir este homenaje porque para mí Agustín todavía sigue vivo dentro de mi corazón y siempre ha sabido él mismo lo que estaba sembrando, porque ha dejado en nuestro pueblo muchas semillas, las cuales siempre me acuerdo que cuando nos parábamos a hablar decía que teníamos que transmitirle a nuestros jóvenes, serían del color que serían, lo que nosotros sabíamos. Porque sí que es verdad que el conocimiento manda al cerebro y nunca podemos olvidar el pasado, sino no meterles odio, sino aquí tenemos sitio para todos y debemos de tener más comunicación. Y las personas que hemos sufrido de impotencia, a mí me sirve mucho, muchas veces, el pensar cómo me tranquilizaba él y me sigo tranquilizando. Y no hay un día tan siquiera que suela pensar muchas veces en él. Ayer mismo en una conversación que tuvimos, hubo un compañero que aquí está que me recordó sus palabras a él, porque siempre decía que más comunicación que la comunicación, el diálogo, el no sufrir de tanta impotencia, los siguen exactamente igual como están y como siguen estando. La libertad de expresión para mí nunca ha existido ni existirá, solamente en el canal que solemos poner, el que tenga en casa Euskaltel, el de Intercomunía del PP, siguen estando y nos tienen más desunidos que nunca en el pueblo de Orereta. Lo que fuimos a lo que nos han hecho ser, porque muchos jóvenes están manipulados y si nosotros no hacemos por explicarles y que vayan a la biblioteca de cuando entraron los grises de Miranda de Ebro, sin odios ni nada, sino para que ellos vean lo que hay y nosotros con nuestros conocimientos enseñarles la realidad de nuestro pueblo, entonces nos tendrán destruidos. Solamente quiero dedicarle una cosa que le preguntó, porque yo sé que ha sembrado mucho y todavía sigue estando aquí con nosotros y seguimos su ejemplo, el transmitírselo a nuestros jóvenes, porque el que no quiera a los jóvenes de nuestro pueblo no es digno de ser de él. Y solamente decir no sé si me voy a saber explicar bien cómo le preguntó el Mandela a su mamá que por qué eran las personas así. Y le contestó su madre y le dijo que habían tres clases de personas en este mundo, que venían a este mundo. Una, las que lo dejaban tal y como lo habían encontrado. Otras que lo empeoraban y otras como Agustín, que lo dejaban mejor de lo que lo habían encontrado cuando vinieron a él. Por eso solamente no puedo decir nada más que un aplauso para él y que en mi corazón siempre estará mientras yo siga vivo. Y espero que en los de muchos más. Muchas gracias, es que ricasco. Ametsaren iturria, pare-parean, orba zarean, hementxe gaude betiko katean. Sustraiak ditugu gure iparaldean, pare-parean, orba zarean. Kabilak egiten dituzte hegoaldean, argilaren borobiltasunean, itzala dago apaltasun. Soinu txikiak indartzen dira bakardadean. Pare, parean, horma, zarean. Santutegia irikitzen da ostoak nintzean. Belagaren ipuina bereziak daramate argitasunean. Inoiz gertatu ez da lurraldean. Hemen txegaude betiko katean. Hola, buenas tardes. Hace mucho que no hay un acto como este para el tema de micro abierto y desahogo y ese tipo de cosas. Pero también qué pena que coincida hoy con un día tan triste como hoy, con el tema de Donosti, del tema de los detenidos, y que justamente que la mala suerte que ha coincidido que ahora mismamente a las 7 pues había Mani en el bule. Y estando todos y todas de acuerdo que Euskal Herria tenía que ser independiente y que cada preso y presa tenía que estar, que cada cual en su casa, también pues quería comentar un tema de que a los jóvenes lo que hay que hacerles es prepararles para los empleos y los trabajos que hoy en día se esté requisando y se pueda requisar mañana, de antes ir generando otras formas de vida, de trabajo y de vida de trabajo y de producción del tema de economía sostenible, y para que tengan un empleo digno, para que puedan pagarse su vivienda, estando de antes la vivienda, las leyes como tienen que estar y el precio razonable para las clases populares, y también que los bancos que hacer que devuelvan todos los miles y miles de millones de euros que sus marionetas llamada clase política les han dado para sus chanchullos, y devolver a los entes públicos, y que así que luego con excusa que no tenga que hacer ningún tipo de recorte en ninguna institución. Y también, y eso, y el tema del ocio, pues que no sea un enganche y que no sea el conocimiento de ese ocio muy prematuro, que en una edad de que la gente no está preparada para un tipo de modelo de ocio determinado, y en otro tipo de ocio pues aniquilarlo completamente, porque es parasitario y porque es un insulto para la libertad individual y también para el modo de vida y parte del Producto Interior Bruto local. Y que en los temas en los que haya gente que se queda destruida su vida por un tipo de modelo de empleo y por un tipo de modelo de ocio, sobre todo desde la niñez hasta hasta la edad que sea, pues que no sean victimizados y no el tema que pasa como los bancos de apoyar a quien hace negocio de ese modelo de empleo y de modo de vida y de modo de ocio y de consumo de ciertas cosas, pues que no se piense más en los intereses económicos de esta gente y se piense en las víctimas de ese tipo de modelo, tanto de modo de vida como de empleo y como de consumo de cierto tipo de cosas. Y eso, bueno, aunque a alguna gente le parezca que es políticamente incorrecto, parece que si estás en contra de las drogas, pues a algunos parece que igual es que eres un facha o uno que va de guay. Pues no, que se puede ser antifranquista, independentista y esto, y regular las drogas para ciertas edades y ciertos momentos determinados, y no de cualquier manera. Hasta luego. Lugaren irintzia. Gure ondoan badago gormena, neguaren atarian ez dago batere makala. Larun batero ikusten dut euskaldunaren zautrela. Beti ere gorde dezagun jakintzuaren txapela. Hemendik aurrera beharko dugu herriaren batasuna. Nolaz lortu dezakegun agintarien alkartasuna. Gure alboan nabaritzen da lurraren oihartzuna. Hitzaren babesean piztuko da asmoaren gardentasuna. Hemendik aurrera beharko dugu herriaren batasuna. Oain batuko izuet. Azken hilabete honetan izan dudan esperientzia bat eta burura etorri zai behin eta berriro ideia bat kontatuko dizut. Ideia horren titulua da Kontzientzien insurrekzioa. Kontzientzien insurrekzioa esamoldeak bi hitzez osatua dago. Insurrekzioa eta kontzientzia. Insurrekzio hitzak insurrekzioa, insurrecto, insurgente, bi parte ditu. In eta surrekzioa. In, hau da, barnean, barnekoa, gure baitakoa, gure baitatik, eta surrekzioa berriz, sortzea eta agertzea. Gure baitatik sortzen eta agertzen dana. Adibide errex bat insurrekzioarena da udaberria. Udaberrian lurraren baitatik sortzen eta agertzen dira loreak anitzak, eta koloreak anitzak, eta txoriak eta kantak anistasunean. Bakoitzak du bere sorkuntza eta agerpena. Ez da monotonoa, ez da klonifikazioa, ez da errutina, bizitasuna baizik. Zer, insurrekzionatzen, hau da, sortzen eta agertzen den udaberrian, agertzen dena da lurraren bizitza ahalmena. Hoi da insurrekzioa. Barnetik sortzen dana, anistasunean, eta bere ondorio da festa. Festa da insurrekzioaren seinalea. Kontzientziaren kasuan, insurrekzionatzen, hau da, sortzen eta agertzen dena, geure kontzientzia da. Zer da kontzientzia? Alde batetik garenaren, hau da, biziza osasunzurako, pensamentu askerako, ekintza orekaturako, lurra den altxorraz gozatzeko eta zaintzeko ahalmenaren, sentipena, ulermena eta horri darion ekintza. Bestetik, gauden egoeraren sentipena, ulermena eta horren zorarazten digun ekintzarako bulkada. Eta egon, eraso orokorraren garaian gaude, bizitza bera, pensamentu askea, harremana berazgarriak, lurraren altxorra dena dugu mehatxupean. Egoera honetan, kontzientzien insurrekzioa zer esan nahi du? Nola gauzatzen da? Nola adierazten da? Diré, por ejemplo, un casito. Resulta que hay encerrados en el Hospital de Cruces, trabajadores de Osakidetza, porque quieren defender la salud pública, que está amenazada de derrumbe total. con las leyes de la Unión Europea, con las leyes de Rajoy y con todas las medidas de austeridad. Está para demolerla. Hay unos encerrados y va el director del centro y llama a la Arzaña y los expulsan del centro. Yo cojo esta información. Esta información me digo, no está bien. Estoy de acuerdo con defender la salud pública. Hay derecho a expresarlo. Y no estoy de acuerdo con que se hayan expulsado. Hasta ahí ha llegado, casi estoy a punto de hacer una pequeña insurrección de la conciencia. Y me digo, voy a hacer un papelito y lo voy a poner en el ambulatorio, que todo el mundo sepa que ha habido este despojo y que pido solidaridad. Me junto con otro, con otro, con otro, con otro, con otro y monto una concentración para protestar por esta expulsión del centro de salud y diciendo solidaridad con ellos y con lo que piden, que es una salud pública, gratuita, universal, para todos y de calidad. Si yo hago esto, estoy insurreccionando mi conciencia. Si hago con otros, insurrecciono las conciencias de todos. Y entonces empieza una fiesta, la fiesta de la insurrección de la conciencia. Cada cosa que oímos no nos gusta y no protestamos, o no expresamos nuestra disconformidad, o no decimos público con otros, no estoy de acuerdo, estamos obnubilando, machacando, dejándola bajo el miedo a nuestra propia conciencia. Yo a eso le llamo insurrección de las conciencias. Por ejemplo, si el día 18 de mayo se organiza una marcha por todos los barrios de Rentería pidiendo presos a la calle, ya está bien, Aitzola casa, no a la doctrina Parot, que no estén tan lejos los presos, que vengan a la calle, que ya está bien. Si yo estoy de acuerdo con este pensamiento y digo, ahí está bien, pero ¿para qué? Si me junto a la marcha, llevo una silla en la marcha por todos los barrios de Rentería, estoy haciendo mi propia insurrección de la conciencia con otros. Y el resultado será la fiesta que haremos el 18 de mayo, en recuerdo, en exigencia y demás, en la Plaza de la Alameda. Insurreccionar la conciencia es ser activo en lo que hacemos. Insurreccionar la conciencia no es oír protestar al vecino, no. Expresar desde dentro la desconformidad, o el gana, o la gana, o el gozo, o la satisfacción de ser vivos, de ser libres y ser viviendo en condiciones de vida, en un planeta al que adoramos y con una gente a la que amamos, porque los brazos, como decía la poetisa de Logroño, los brazos son para abrazarnos y cuando nos abrazamos vivimos algo más felices. Krisia, hace krisia. Gu pozi, biñon geio nahi deu. Gu pozi, biñon geio nahi deu. Sozialetako murrizketekin. Etxeka berazten bakoitzarekin. Lan kaderate bakoitzarekin. Krisia ze krisi. Guk gero eta gehiago irabazten deu. Adegi, PNV, Confebask, Bankia, Kutxabank, Inditex, PSOE, PP. Gu, gero eta gehi irabazten deu. Tantzateu hartu. Krisi, gu, ze krisi da. Gero eta gehi. Adegi, PNV, Confebask, Bankia, Kutxabank, Inditex, PSOE, UPM, PP. Go, go. Agujatu baino lehen, gogoratu nahi dut, iar amabitan, niesengo aurrekaldean, izango dugula konzentrazioa eta ondoren manifestazio bat, errekortearen eta egoera sozioekonomikoaren kontra protestatzeko. Importantea izango litzateke, hemen zaudetenen guztiok, ara agertzea, zeren momentu honetan ez baldin bagera muitzen, ez dakit ze gertatuko zaigun, ze etorriko zaigun gainera. Antes de terminar esto, quisiera aprovechar para recordar que mañana a las 12 en Niesen, organizado por el grupo Arso, se va a hacer una concentración y posterior manifestación contra los recortes y la política económica del gobierno. No hace falta recordar la importancia que tiene el movilizarnos contra toda la ofensiva que va a terminar de desmantelar todo aquello que hemos conseguido durante los últimos años en sanidad, en la educación y en general en las condiciones de vida. Ya es hora de hacer frente a la política del gobierno y mañana tenemos ocasión a las 12 en Niesen. Un pequeño poema de Antonio Orihuela. Antonio Orihuela es un poeta de Moguer, Huelva. Pero Orihuela siempre me trae el nombre de el lugar de nacimiento de otro gran poeta que murió. Lo mataron el 28 de marzo de 1942, fecha que guardaba en la cabeza Agustín Sarasola. Este elemento que les une Agustín Sarasola con Miguel Hernández, Miguel Hernández de Orihuela con Antonio Orihuela, es una relación que a mí me ha parecido bonita e interesante. Antonio Orihuela es un poeta en la misma línea que Miguel Hernández. Es de Moguer, como decía, pueblo de Huelva que tuvo también entre sus habitantes a Juan Ramón Jiménez, Platerito y tú, que te acompaña. Pues bien, dicho esto, voy a leer primero este poema de Antonio Orihuela, Dales amor y puñetazos, televisión, y después leeré un parrafillo de Agustín que, como os decía, tiene señalado el 28 de marzo de 1942 como una fecha marcada en su recuerdo. Dales amor y puñetazos, televisión. Tú ya sabes que eres el lugar donde transcurre su vivir, su sumisión y sus pocas ganas de protesta. Así que dales un tiro allí, bárrelos con la escoba si se caen de un andamio aquí. Y al resto, déjalos sueltos por la jaula para que canten y discutan de fútbol. Y triplica los espacios y tiempos de la publicidad, porque nadie como ella extiende la verdadera utopía del capitalismo. Y multiplica por 8 el tiempo de la sección de deportes. Y duplica los concursos donde haya que cantar la ovejita lucera, bailar con un zombi extraído de la programación de 1980, o recordar el primer apellido de soltera de la mujer del príncipe. Mejor más películas de acción para que parezca que está pasando algo. Mejor, dales drogas, terrorismo y religión, y nadie se reirá cuando hables de la ley y el orden. Antonio Orihuela. Y como os decía, extraigo del libro La soledad del asfalto, Agustín de Añarbe. Lo firma Agustín, nuestro Agustín Sarasola. Y de este escrito realizado el 23 de marzo del año 85. Han pasado muchos tiempos, han pasado muchos años y demasiado tiempo para mantenerte vivo en el recuerdo. Saludos, Miguel. La Tierra sigue girando como una enorme bola de fuego, alumbrando otros rincones sin calor en las paredes. El pesebre vacío en la soledad de los viñedos, goteando el rocío que otros no pudieron recoger entre cerrojos resecos. Alimentando el rescoldo de amores tardíos escritos en poemas de manos cuarteadas, de tanto tocar los barrotes por donde se adivina el vuelo de centenares de palomas, surcando los campos labrados y el grito en las tinieblas, coreando tu nombre de poeta. Agustín Sarasola. Go, go, go.